Estamos llegando a prácticamente a más del Ecuador del programa. Y bueno, yo hoy tengo un doble placer. Primero, porque sabéis que a mí la tertulia me reconforta. Es un momento en el que casi que desconecto, porque las personas que vienen, bueno, pues me la hacen tan fácil que es casi que, bueno, un dejarse llevar. Pero especialmente hoy, me parece que es un placer doblemente valorado, ¿no? Porque vuelve. Y es como un remix, ¿no? Empezamos prácticamente el curso abriendo las tertulias con esta personita que tengo aquí al lado mía y cerramos el curso también con ella. Mi querida Amelia Sánchez, buenas tardes. ¿Qué tal, amiga? Buenas ¿cómo estás? Lo de personitas por el tamaño porque soy un tamagotchi. ¿Vamos? No, eres un tamagotchi, mujer. Eres un pedazo de pedazo. Hemos hablado hace un momento de los programas de radio que hace Paradigma. P con P de pedazo, ¿no? Pues tú eres un P, pero una P mayúscula. No, pero que a mí me encanta. Que yo soy de los frascos pequeños para las dos cosas, ¿eh? Madre mía. Para llevar veneno más y para grande, llevar perfume. Más vamos. Grande, no te imagino más grande. Dios mío de mi alma. Bueno, pues bienvenida, Amelia. Bien hallada siempre. Yo sé que, hombre, que estamos todos ya terminando el curso de una forma un poco, ya pues como podemos, y valoro notablemente que por fin hayamos podido encontrar el momento y que mejor que el cierre de curso, de programa y de curso. Pero no ha sido por el cierre, ha sido porque si tú me dices ven, lo dejo todo. Qué zalamera. Bueno, Amelia, me has dejado ahora sin capacidades. Igual. Qué jodida, la madre. Bueno, Amelia, señores y señores, aquí a mi lado y a mi otro lado, tengo también otro placer, porque conmigo está aquí sentada Jara Velasco. Jara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues enreada, ¿no? Sí, qué bien. Porque, bien enreada. Porque además, hombre, Amelia sabe que a mí me encantan las tertulias de mujeres, ¿no? Mujeres que hablan de cosas, ¿no? Que creo que fue como lo titulamos en alguna ocasión, en alguna otra tertulia donde estuvisteis también solo mujeres. Creo que hay una componente mística casi, ¿no? Donde fluyen las cosas de manera distinta, ¿no? No sé si mejor o peor, pero distinta, por supuesto, ¿no? Los chicos son como más así, más hablan más y vosotros habláis como da la gana, ¿no? Bueno, no hace falta que yo explique eso porque ahora os lo vaya a explicar vosotros a sala. Bueno, Jara es compañera de la emisora de Paradigma, colabora como colaboramos todos en este barco que surfea los mares de la información de esta ciudad nuestra querida. Y bueno, pues aquí vamos a empezar a dar una vuelta por lo que ha dado de sí el programa del ¿Qué tal, cómo estamos? De 2022-23. Y es que hablaba a micrófono cerrado con mi compañera que cuando preparábamos un poco este bloque nos quedábamos hipláticos directamente, ¿no? Lo confieso, ¿no? O sea, es verdad que esta es una radio cercana o pretende ser lo más cercana posible a las cosas que suceden en la ciudad, que no está ausente de las cosas que pasan en el mundo y por eso le damos también contenido pues a gente que viene de otras latitudes del mundo y que nos cuentan sus cosas, sus quehaceres, sus costumbres, sus problemas, sus preocupaciones. Y eso también es muy importante, ¿no? Porque relativiza mucho la gravedad de lo nuestro, ¿no? Cuando uno comprende que hay muchas gravedades, ¿no? Y que no son solamente las nuestras el centro del universo, ¿no? Pero es que además le hemos dado contenido a un montón de cosas y especialmente yo quería empezar poniéndoos en valor los aniversarios que han estado presentes este año en esta radio, ¿no? Yo me he quedado muy muerto, ¿no? Mira, muy rápido. El 16 Premio Internacional de Periodismo Julio Enquita Barrado. El 15 aniversario de la COP57 de Andalucía. El 30 aniversario de Córdoba Solidaria. El 9 del Rey Heredia. El 17 de la Muestra de Cine Social. Las 39 Jornadas por la Paz consecutivas desarrolladas en el Distrito Sur de Córdoba. El 10 aniversario de La Tejedora. Los 20 años del No a la Guerra. Oiga. El 50 aniversario de Elías Averroes, que le han dado este año el premio a los valores sociales. El 50 aniversario del Cabril, o el tercer año del COVID. Bueno, son aniversarios que han estado presentes en nuestro programa. Pero quitando algunos aniversarios así de luctuoso conocimiento, qué rica es esta ciudad, jodida, ¿no? Para tener la capacidad de mantener y sostener a lo largo de tanto tiempo tantos proyectos tan diversos, tan complejos, tan proyectos que además asentados, que son conocidos, que de los que participa mucha gente, gente muy anónima, que parece que no está, pero que son los que le dan contenido a todo esto, ¿no? Qué flipada, yo me quedé muy emocionado cuando vi esto, ¿eh? ¿Qué os parece? Me gustaría destacar tres cuestiones. Primera, que son conmemoraciones y que el denominador común es que son todas conmemoraciones colectivas y eso es digno de resaltar. Segunda, que me parece muy bien el orden en el que lo has puesto. No es un orden cronológico, sino un orden de hit parade entreverado. Quiero decir que en el final están aquellos dos que quizá más nos pueden hacer sufrir, no solamente a las personas, sino también al planeta, y eso me ha parecido soberbio, regio. Y también otra cuestión a destacar. Si nos damos cuenta, la mayoría tienen que ver con ese componente colectivo que es muy cordobés. Y a mí fue una cosa que me llamó mucho la atención. Yo soy cordobesa administrativa de adopción, es decir, que es elegido y cuando eliges una cosa creo que tiene un valor, que es el acto voluntario de pertenecer a un sitio. Y a mí me gustó mucho cuando vine a Córdoba esa vivencia en la calle, que no solamente tenía un componente lúdico, sino también tiene un componente de tejer red social. Y esa red social creo que tenemos que ponerla siempre en valor. Me gusta muchísimo venir aquí y saber que tenemos la feria, patios, cruces, pero también tenemos todo lo que has relatado. Esa manera de construir de abajo arriba y no de arriba abajo, que es lo que suele llevarnos al fracaso. Y eso creo que es bueno de destacarlo, que es bueno que seamos un poco sevillitas en ese aspecto y estemos encantados de habernos conocido. Así es que remarco eso. Muy bien. Pues mira, yo venía comentando con Amelia ahí antes, ¿no?, que me venía a la cabeza una frase de la antropóloga Margaret Mead, que evidentemente pues mucho que ver con esto, ¿no?, que hablábamos un poco en este contexto de cómo los grupos sociales están ahí, ¿no?, todavía tejiendo. Entonces ella tenía una frase muy famosa que decía: nunca dudes de un grupo de ciudadanía consciente, comprometida y consciente, porque de hecho los cambios sociales siempre son esa ciudadanía quienes la han logrado, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de los años 20-30, cuando esta mujer realmente publica, pues, entre otros escritos, este texto, ¿no? Y realmente Córdoba destaca por eso, ¿no? Hay mucha gente que cuando llega aquí te habla: hombre, es que Córdoba, qué gran ciudad social. Yo pensaba que, claro, erais como que transformabais el mundo, ¿no? Y es verdad que estamos en un momento complejo. A mí me gusta decirle complejo. Y estamos como en la resistencia. Pero creo que somos capaces de seguir avanzando y que Córdoba va a seguir destacando por ser una ciudad social y luchadora y sobre todo con los tiempos que parece que avecinan por ciertas latitudes municipales, pues luchadora para contrarrestar esa fuerza. Sí. Y es que si repasamos, yo no he tenido tampoco mucho tiempo de darle un repaso muy exhaustivo, ¿no? Pero si os dais cuenta, la relación de los aniversarios, se podría casi escribir una línea temporal de compromiso ciudadano a lo largo de la historia reciente de esta ciudad, ¿no? Nos plantamos casi en 40 años, que en un distrito humilde que hoy encabeza los rankings de barriadas pobres de nuestro país, se les iluminó la cabeza creyendo que, hablando de la paz y reflexionando de cuánto contiene de social, de político, de militante la paz, se construye ciudadanía. O sea, yo creo que si hay un elemento de descubrimiento por parte de esta ciudadanía de un barrio humilde, yo pondría un valor esencial en ese 39 edición de las Jornadas por la Paz en el Distrito Sur. Oiga, porque hablar de la paz no es lo mismo cuando uno habla de la paz en un barrio bien, ¿no?, que cuando las pasa... Iba a decir putas, pero no lo voy a decir, ¿no? Bueno, vale, perdona. Está bien. No hace falta que lo digas, que no lo imaginamos. Vale, ¿no? Vale. O sea, vale. No es lo mismo, ¿no? Las perspectivas parecen que... yo creo que pueden ser muy distintas, ¿no? ¿Eh? Y sin embargo, ahí queda, ¿no? Y ahí queda además la permanencia, ¿eh?, la constancia. Cuando todavía no se había descubierto la transversalidad de los conceptos como... la paz, la solidaridad, la educación, ¿eh?, ya había ciudadanía consciente de que ese era un recurso, el instrumento, ¿eh?, para ir cosiendo también ciudadanía, ¿no? De hecho, a mí me pilló todo esto trabajando precisamente en barriadas de actuación preferente, que entonces se llamaban así, hemos tenido todos los nombres habidos y por haber. Yo me he traído uno de los datos que me he traído, que es ese, ¿no? 5 barrios de los 15 más pobres de Córdoba están de España están en Córdoba. A Zara Palmeras, yo entonces estaba en Palmeras Moreras trabajando, y estas cosas que haces, a mí me gustan... cada vez me gusta más, conforme voy cumpliendo años, contar mis fracasos. Y Mari Daldi, que era una mujer espectacular, una señora no creyente, que sabía más que la mayoría de los creyentes lo que tiene la vida, y dijo una frase de las más geniales que yo he oído en mi vida. Dice, si Dios es hombre, el hombre es Dios. Y claro, ya explica el resto de cosas, ya el machismo y estas historias, pues cobran más sentido. Y estando en Moreras, estábamos debatiendo por qué no querían allí el centro de drogodependencia. Y entonces decía, nuestro problema no son las drogas, nuestro problema es el paro y la falta de paz social. Y entonces, bueno, allí conocí a mujeres espectaculares y allí decidí estudiar trabajo social y dije, el derecho está bien, pero no es suficiente, está claro, ¿no? Y es esto, y abres el angular. Y de repente descubres cosas que tú no eras capaz de ver. Si otras personas que lo viven allí, que lo padecen en primera persona, porque tú puedes estar súper bien formada y tal, pero una cosa es teorizar y otra es vivirlo en primera persona. Y entonces te cambia el prisma y tienes la gran suerte de... que se fusiona teoría y práctica, y ahí es donde empieza realmente el trabajo y donde puedes empezar a funcionar con otros paradigmas como este que tenemos aquí, distintos, y darte cuenta que una cosa es la concreción de lo que se teoriza solamente y otra es cuando aterriza en la práctica, cuando tú estás en un contexto determinado y tienes que empezar... Voy a hacer un salto cuántico. Venga. Y cuando se hablan de desigualdades y se ponen en el terreno, las desigualdades no es objeto de transversalizar, como tú muy bien estabas diciendo, Enrique. No, es qué está pasando en un barrio determinado a unas personas determinadas en un contexto determinado. Y si no le pones un eje de abscisas y coordenadas y ordenadas, no va a servir para nada. Y ahí es donde me gusta mucho el que estemos hablando de aniversarios, de conmemoraciones muy concretas y que han sido la mayoría de ellas trabadas por movimientos y colectivos ciudadanos. Eso le da una vida que luego es verdad que empezamos a engancharnos con otros movimientos ciudadanos hasta crear redes, pero entonces ya somos nodos. Aquí está el barrio de Palmeras Moreras, de Córdoba, con un grupo de ciudadanas y ciudadanos, generalmente más ciudadanas que ciudadanos, y que se va a enganchar con otros y generamos redes reales, de estas sí, que nos tocamos que y nos olemos. Eso que tú también contabas hace un momento, Jara, que tú acabas de mencionar, yo creo que si nos damos cuenta... Todo lo que hemos relacionado en esta retahíla de aniversario, hay un IRBAN comunicador, hay un, hay, hay un sentido de unidad desde la diversidad, ¿no? Porque sí. No necesariamente tienen que ser ni espacios compartidos, ni siquiera paralelos, pero son espacios, como yo llamo, espacios de guiño, ¿no? De saber que tú y yo no somos los mismos, ni estamos en los mismos espacios, pero que tú y yo, si tuviéramos que discutir, discutiríamos por cosas del comer, del vivir, del futuro, y no tontear, ¿no? Claro. Me dice Carlos que sí, venga, que os voy a poner un temazo. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. I love your body not so much, I like your mind. In fact, you're boring, pretend not being of my kind. You keep on talking of some girl that I don't know. When will you shut up? Música más animada, ¿no? ¿Eh? No me digáis que... Carlos, ¿cómo, hoy qué me dices de la música? Mola, ¿no? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Es que Carlos y yo tenemos visiones paralelas del mundo musical. Tenemos hemisferios quizás... cada uno por un lado. Bueno, pero podemos tener puntos de encuentro, ¿no? 300 años de diferencia. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco vamos a... Ahora, tú estabas apuntando algo que me estaba pareciendo muy interesante. Venga, a ver, tírale. Sí, pues estábamos un poco comentando, mientras sonaba esta música de fondo, la importancia, ¿no?, que yo llevo reivindicando desde hace muchos años de lo que se llama, yo le llamo, le he puesto un nombre propio, que es deslocalizar, ¿no?, que es dejar los locales y volver a los barrios. Me encanta. ¿Y por qué? Pues porque la ciudadanía necesita pues también cierto apoyo y eje vertebrador. Claro. Y ahí tenemos que ser conscientes, pues que realmente yo, que soy trabajadora social, he trabajado sobre todo con familias en situación de riesgo muy elevado y que normalmente pues tienen muchos factores asociados, ¿no?, multiproblemáticas, que se le llaman, que a mí no me gusta ese nombre para nada, me parece que están pues en un mundo muy complejo. Pero cuando las ves inmersas en su día a día, en la dificultad que implica cada día subsistir, sobrevivir, pagar la luz, lograr tener agua, lograr tener comida, lograr tener calcetines para los niños para que puedan ir al colegio, o un zapato porque ya se le han roto, o realmente esta gente, ¿qué capacidad tiene para decir, no, pero ahora yo a las 8 de la tarde me voy a la reunión del colectivo de vecinas y vecinos que estamos aquí reivindicando, pues, que en nuestro barrio haya pues zonas adecuadas de ocio, haya actividades de apoyo para la niña y los niños, mientras estamos las madres y los padres trabajando, o mientras estamos formándonos, o mientras, ¿no?, todas estas situaciones? Bueno, pues realmente las personas que hemos tenido la suerte o la fortuna de nacer, vivir y continuar en un contexto más de privilegio, creo que nuestra responsabilidad como ciudadanía también es estar ahí. Y creo que esa parte se nos ha olvidado un poco. O sea, se crearon mucho tejido social en los barrios, pues, en los años 70 y 80, ¿no? Yo, que soy del 73, lo viví ahí como pues de puntilla, me tocó ya a los 80, un poco más de inmersión, ¿no? Y yo además era como muy, desde muy jovencita, ahí en el Consejo Local de la Juventud, en el MOD, en no sé qué, bueno. Pero realmente nos hemos ido desconectando y lo hacemos desde todos los colectivos. O sea, yo estoy en CNT, ¿no? Que somos un colectivo, pues, que no dependemos de subvenciones, no somos institucionales, ¿no? Pero se nos olvida también deslocalizarnos. Y yo insisto, entonces, yo, por ejemplo, en mi contexto concreto, el otro día en la asamblea dije, creo que para septiembre nuestra vía sería volver a generar una red de colectivos y de movimientos sociales en torno a esto. Porque tenemos que volver a los barrios y tenemos que apoyar a la gente que más dificultades tiene, porque la gente se siente tan abandonada que en ese abandono, ¿no? Pero ¿no crees tú que es muy, no sé, me da a mí la sensación, ¿no? Vamos a enganchar, porque sí, si sí. Os dais cuenta, en los otros dos bloques que os proponía que pudiéramos abordar, engancha directamente los asuntos tanto desde lo general como a lo más concreto y local, porque el asunto del agua, el asunto de la sanidad pública, del medio ambiente en general, con todos los criterios de sostenibilidad, la Agenda 2030, la inflación, cómo la inflación la están pagando los pobres a costa de que el beneficio sea para las empresas y se lo lleven ternito, los mayores, cómo estamos abandonando a un sector de la población tan nuclear, cada vez más numeroso y cada vez más indolente ante esa situación, o el concepto de pobreza sin vivienda, porque no tenemos viviendas sociales, somos el país que menos construye viviendas sociales de la Unión Europea, y tenemos podemos sacar pecho, ¿no?, de que hemos conseguido la excepción ibérica, a pesar de que pagamos la luz a unos precios indecentes, O sea, eso, como esencia de un conjunto de asuntos nucleares, que nos atraviesan de la A a la Z, si tienes menos, mucho peor todavía, sí. Pero cómo luego eso se expresa en nuestra ciudad, en cómo se estructuran esas desigualdades, cómo un núcleo como Córdoba, que no siendo pequeño no es tan grande, y sin embargo es tan grande en contraste, qué poco nos cuesta ver un barrio súper chupi y un barrio súper anti-chupi, ¿no?, por frivolizar un poco en esa expresión, y cómo pasamos de ser una sociedad de las luces, con cierta ironía, ¿no?, de vamos a hacer una super mega estructura de 28 millones de euros más lo que nos va a costar la base logística, y luego nos gastamos no sé cuántos miles de cientos de miles de euros en las luces de Navidad, pero luego tenemos los servicios sociales prácticamente abandonados, ¿no? Eso, ¿cómo lo cuajamos, ¿no? ¿Cómo lo cuajamos? ¿No? Lo cuajamos porque lo hemos abordado en este programa, ¿no? Pero, wow, eso no es para agachar los hombros y decir, Dios mío. Bueno, eso también creo que es parte del objetivo, ¿no? Que digamos, demos de mano y digamos, ya está todo hecho y además no tenemos capacidad de reacción. Yo creo que Marina Garcés, la filósofa, dice mucho de este asunto y habría que leer un pequeño librito de ella, que me parece que es esta nueva ilustración radical, ¿no?, en la que nos pide, por favor, que no demos de mano y que no nos entre el desánimo. Y que tú has dicho muchísimas cosas y todas a la vez, lo lamento, igual no podemos abordarlas, ¿no? Y hay algo que a mí me ha enseñado el feminismo. El feminismo dice dos cosas muy interesantes, bueno, dice muchas, pero yo me voy a ceñir a dos, porque ya que te estoy diciendo, hemos dicho muchas cosas, voy a intentar no hacerlo. Dos cosas. Cosa número uno, más vale hacer poco y bien hecho que mucho y mal hecho. Y cosa número dos, si no me río o no bailo, esto no es lo mío. Y yo intento ser una buena feminista, pero buena feminista no es decirle quién es o no es feminista. Una buena feminista es la que se lo pasa bien. Ya el resto va de otro lado. Y la que no critica, eso también es bueno. Digo, critica sobre quién es feminista. Criticar lo que es el orden establecido está muy bien, porque si está establecido igual no está tan bien, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, con respecto a lo que estábamos hablando, yo cuando he visto, ¿no?, ¿qué es desigualdad? En derecho, como cada clasificación que hacemos es como una crucifixión, porque elegir es renunciar, en derecho tenemos que tener mucho cuidado cuando elegimos, porque sabemos que estamos dejando en los márgenes a alguien. Y yo intento hacer representaciones gráficas en la pizarra. Y entonces digo, cuidado cuando hagan un concepto jurídico, porque están dejando al margen no a algo, sino a alguien. Y la segunda cosa, si difícil es conceptualizar, digamos, poner límites ya es un arte. Entonces, porque primero hay que elaborar el concepto, pero luego hay que ponerle límites. Y todo derecho tiene un deber, es decir, un límite. Me da igual, el que queráis, el que vosotros elijáis, va a tenerlo. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Para que no sonase tan bestia el asunto, hemos dicho, vamos a minimizar el impacto. Y nos hemos vuelto políticamente correctos. Y esto ha tenido una parte buena, y es que somos un poco más, eso, políticamente correctos, más suaves, pero ha tenido una parte que no es tan buena, porque hay veces que yo no entiendo lo que me dicen, que igual es que yo soy torpe, que no digo que no, ¿eh? Pero hay veces que dicen esto de, no, no te preocupes, esto lo transversalizamos, y tú dices, uy, qué bien suena. Ya me está enredando, ¿no? Claro, claro. Hay cosas que hay que irse a los años 90 para entender claramente. Porque si no, igual, y yo notaba aquí desigualdades, género, clase y etnia, que traducido a lo que se decía antes, el género era sexo, la clase eran pobres y ricos y la etnia era raza. Pero era verdad que eso no incluía a todas las personas. ¿Y es verdad que es ideología? Sí. Pero lo que criticamos los demás es la ideologización, que eso ya lo decía don Carlos Marx, que igual es políticamente incorrecto hablar de él, pero a mí me mola. Y entonces igual tenemos que empezar a decir algunas cosas. Y es verdad que no es normal que en todos los barrios se use el mismo dinero público, por lo que tú has dicho antes. Porque a las personas se les tendrá que dar aquellas cuestiones que sean necesarias, porque de eso va el reparto del dinero público. Pero igual tenemos que empezar a explicarlo con palabras claras y comprensibles. Eso lo decía Popper muy bien. Prefiero las palabras sencillas, que no simples, para que la gente se entere. Y claro, eso hoy algo en día de eso, algo de pues eso. Igual no pasa. Entonces, lo que tú dices, si usamos mucho dinero para un alumbrado público, que es la bomba, y luego resulta que hay gente que lo que tiene en peligro es la vida, eso me parece indecente. O tenemos situaciones, ¿no?, como la noticia que estaba sonando ayer y hoy, ¿no?, que a las barriadas de Sevilla les están cortando también el suministro eléctrico con estas altas temperaturas. Claro. De nuevo, ¿no? Están, bueno, pues en Granada, en Almanjaya, han estado un montón de tiempo igual, y ahora está la suministradora Estrella pues cortando el suministro también, una barriada con, pues, sí, pero son eso las no, 3.000. Eso no resuena, claro, no resuena porque... O pasar la Cañada Real en Madrid de hace años, sí, y sin embargo sí, parece o como que no. O que no tenga, sí, bueno, dinero justicia, sí, sí. Y que al final la justicia no vaya a la velocidad que debería ir. O sea, que estamos hablando de servicios muy básicos, o que la sanidad pública tenga unos recortes que no los habíamos conocido, en la vida, después de lo que tú estabas poniendo aquí, 3 años después del COVID, cuando los sanitarios se han dejado la piel, y habla una usuaria habitual de la sanidad. No, eso no es de recibo. Entonces, creo que La ciudadanía, y en este caso estamos hablando de la ciudadanía cordobesa, ha estado muy por encima de muchas actuaciones políticas. Ahí quería yo enganchar con el bloque de los colectivos presentes, de cómo los yayos han sido un eje testimonial de esta sociedad que tiene memoria, y claro, que además la ejerce, claro. Yo creo que combina a la perfección, ¿no?, el conocimiento, la perspectiva de una vida completa y el compromiso, ¿no?, de saberse útil, ¿eh?, ante la indefensión de los propios, de los suyos, ¿eh?, que ven como lo contábamos en el editorial, ¿no?, esta sociedad nuestra, si no fuera por las redes familiares, desde luego que poco podemos esperar de un Estado indolente, a tanta necesidad, si no fuera porque la familia están siendo un eje que acompaña, que recoge de la cuneta y que mantiene como buenamente bueno, puede. Ahí te voy a interrumpir teóricamente, venga. Te voy a decir que es que desgraciadamente seguimos ubicados en el modelo mediterráneo familiarista del ámbito de los servicios sociales. No hemos avanzado ni hacia modelos centroeuropeos ni hacia modelos evidentemente nórdicos. Entonces, responsabilizamos y seguimos dándole la carga fundamental de solucionadores de problemas a la familia, en primer lugar. Y es un avance necesario para la ciudadanía, reivindicar derechos subjetivos para que no la familia me lo tiene que ofrecer, sino que el Estado tiene que ser proveedor de esos servicios. Tenemos ahí, y en contraposición seguimos estando ahí con Timu, ¿no? En el modelo residual, en el que dan un poquito, palian, sujetan, que no haya revolución. Pero realmente las cifras, yo me acuerdo cuando yo estudiaba trabajo social, que terminé en el 95, ya había cifras de desempleo que eran absolutamente compatibles con las cifras que provocaban pues revoluciones en otros momentos históricos. Todo eso ha conseguido empeorar. Y sin embargo, pues como que al final, ¿no? El pan y circo, de alguna manera, ¿no? Netflix, no me gusta hacer publicidad, pero bueno. Como a esa le tengo un poco de manía especialmente, la puedo nombrar. Bueno, se está conteniendo a la población, se está adormeciendo de otra manera y al final nos falta... A mí sí habría tres cosas que no solamente el tema del Estado, yo creo que hay algo que supera ya al Estado por una cuestión de puro número y es las grandes corporaciones internacionales. Eso creo que ya aquí tenemos que cambiar profundamente el modelo de Estado y de democracia, porque si no esto se nos ha ido de las manos literalmente. Y creo que la opción que nos podría ayudar más es un cambio de cuidado en la democracia. Esa sería la segunda de las cuestiones básica también tendría que ser el tema de la inteligencia artificial y lo poco que estamos reparando en cómo nos va a cambiar profundamente la vida. Y la tercera cuestión, que se habla creo que muy poco de ella, es los informes que nos están dando respecto de la inteligencia artificial y todo lo que lleva, ¿eh? O sea, que coger el móvil no es ese ejemplo tan banal de coges el móvil y ya está. O sea, que nos está cambiando el cerebro. Está cambiando porque va una burrada de miles de veces más rápido de lo que nos ha ido la vida nunca. Y el cerebro está cambiando radicalmente. Y el tercero es las cifras que da el último informe del INJUVE con respecto a la juventud. La juventud ahora, la de ahora mismo, la de ellos, es la juventud más pobre de la historia de España. Y eso creo que no lo estamos valorando suficientemente. Y a una juventud la más pobre, como cuando hacíamos en barriadas de actuación preferente, que decíamos que éramos la más pobre, pero las que interveníamos socialmente eran las que nos llevábamos más parte del pastel, es lo que ahora les pedimos, que sea la que sea más responsable. Me parece que o cambiamos seriamente y nos sentamos a reflexionar o esto va a petar. Y tenemos que ser animosos y, como dice Marina Garcés, repensar, sonreír y hacer caso a las feministas, de una en una, y bien hecho. Vale, bueno, yo eso te lo compro, ¿no? Y por eso mismo es por lo que creo que tenemos que romper una lanza, porque quería poner en valor lo que os he comentado antes, ¿no? El movimiento de los yayos en esta ciudad, afortunadamente ha supuesto un antes y un después. Lamentablemente es un movimiento que, aunque no crece de una forma exponencial a las necesidades que denuncia, sí te digo que goza del respeto y ojalá y seamos capaces de entender que el mensaje no es un mensaje pluscuamperfecto, no es un mensaje de denuncia de queremos más. Queremos lo justo, porque tú acabas de decir que tenemos la juventud más indefensa por precarizar y tenemos a los mayores más indefensos por despreciados. Total. O sea, tenemos los dos puntas o dos buenas puntas de la sociedad que parece como que es que este sistema lo ha excluido y sentimos como que es que viene de fuera, viene de serie ya, ¿no? Y otro movimiento que me parece a mí especialmente relevante, que es el movimiento memorialista, ¿no? que ha puesto un punto de cordura, un punto de dignificación y de aclaración ante la banalidad del discurso zafio y vacío que ya se viene articulando no solamente por la ultraderecha, sino por el desprecio con el que tanto la izquierda como la derecha le ha aplicado a resarcir, a restañar tantas heridas. Yo me parece que la presencia de esos dos movimientos en esta radio a nosotros, más que a ellos, nos ha dado dignidad para entender que atendiéndolos nos nutrían, ¿no? Nos daban la fortaleza que nos han ido transmitiendo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con los engancha también en ese Irván invisible con los aniversarios, ¿no? De los que hemos hablado al comienzo y a mí me parece que además vamos a intentar trabajarlo esto a futuro también de seguir mostrando cómo es la vida más allá de nuestras fronteras, ¿no? Que me parece que uno relativiza lo limpia que está su ciudad cuando sale fuera y ve lo cochinos que son los de la ciudad de enfrente, ¿no? O al contrario, ¿no? Conocer situaciones como las que viven en Senegal, que aparentemente es un país normalizado y bastante civilizado en la África moderna, ¿eh? Y resulta que, en fin, rascando no lo es tanto. La situación que se vive en Centroamérica, desde México hasta Nicaragua, El Salvador, Haití, cómo esos países están pasando verdaderamente. Lo de Haití canuta, es brutal, pero lo de Haití es un suma y sigue. Y luego, acercarnos a tierras cercanas, pero a la vez tan lejanas como pueda ser Melilla, que es zona entre comillas peninsular, porque son España como somos el resto del, pero no lo son, ¿no? Están allí allí quitados de en medio y no nos atañen, ¿no? Y si hablamos del Sahara ya apaga y vamos, ¿no? Sé que además no enciende Jara, y luchemos. Le doy ahí en la yugular. Sí, bueno, compañera, yo sabía con que hayamos simplemente sobrevolado por todo este escenario imaginario que es la vida, nuestra vida, la vida de los nuestros, la vida de nuestra ciudad y la vida del mundo con nuestros ojos. Dos cosas. Sí, me gustaría que le dedicásemos medio segundo, aunque fuese, ¿no? Precisamente a través de los yayos, que no solamente por el tema de las pensiones, por el tema de la reivindicación y la dignidad, sino la renta básica universal e intransferible que están trabajando y que creo que están haciendo, auténtica difusión y reivindicación. Y luego con los memorialistas, el paso tan brutal de la ley de memoria histórica a la ley de memoria democrática, que creo que ha sido, una cosa impresionante, ¿no? Y me parece genial. Y creo que ahí vamos a poder, se va a poder hacer esa reivindicación que tú estás diciendo y que lo que es increíble es que hayamos tardado tantísimo. Tantísimo, sí. Bueno, pues si queréis hacer alguna reflexión final, que sepáis que sois las últimas que vais a hacer de este curso. Quiero decir, con vosotras cerramos programa, temporada, todo. Y además el 33, un programa redondo, ¿no? Es como la edad del señor y nosotros. Hemos coincidido ahí, oiga. Yo así a modo de reflexión que espero que continúe el programa, que siga dando voz a la ciudadanía y que siga siendo catalizador de las reivindicaciones y de las necesidades que tiene nuestra ciudad y además que sea capaz de dar ese salto transfronterizo, como suele hacerlo. Y enhorabuena a ti, Enrique, por estar aquí liderando un poco esta... es que aquí la gente piensa igual de otra manera, pero todas las personas de Paradigma prácticamente hacen su trabajo de forma voluntaria a costa de su tiempo individual y personal. Entonces me parece que el reconocer también es importante. Bueno, pues yo que además sé que a mi amiga Amelia le va a gustar, porque como Amelia es de papeles y de cita. Y además, como las maneja bien, pues yo sé que le va a gustar. Hoy el tiempo, bueno, el tiempo es finito, ¿eh? No hemos podido, hemos intentado por todos los medios haber podido conciliar con la gente del movimiento LGTBI un rato de encuentro, no ha sido posible por compromisos laborales, familiares, etcétera. Pero hemos querido hacer un guiño en nuestro último programa a través de la música, ¿no? De esa música fresca, loca, divertida, seria, loca pero seria, ¿no? Porque la locura no tiene por qué estar reñida con la seriedad, ¿no? Y quiero rescatar una cita que creo que perteneció a Pedro Cerolo, ¿eh? Que creo que fue un tipo absolutamente comprometido con la causa, ¿no? Que decía que yo no quepo en su mundo, señor, ¿eh? Pero usted sí coge en el mío. Eso es la diferencia, ¿no? Qué bueno. Me parece tan grande, ¿eh? Me parece tan serio, tan loco, tan profundo y tan transformador, ¿no? Que ojalá y fuéramos capaces de tenerla presente, no porque ayer fuera el Día del Orgullo, ¿no? Que bueno, ya sabemos que las efemérides son para eso, para que sean simplemente efemérides, ¿no? Sino porque incorporemos a ese irván que lo irvana todo, ¿no? Esa parte de la sociedad que es tan nuestra como cualquiera otra, ¿no? Y luego, por terminar, con otra cita, que cuando me la encontré me quedé todo loco, que corresponde al Papa Francisco, la dijo en octubre del 2020 en la Plaza de San Pedro, con una clarividencia que a mi modo de ver, más allá de la espiritualidad que contenga la misma, me parece de una vigencia brutal, que es que aquí o nos salvamos todos o no se salva nadie. Y eso ya me parece que lo diga Francisco o lo diga el Dalai Lama, me da lo mismo. Me parece que no hay mejor manera de terminar, ¿no? Sintiéndoos parte de un mismo todo donde todos cogemos, ¿no? Total. Chicas, pues gracias por vuestra compañía, gracias por vuestros comentarios, gracias por vuestra presencia, Amelia, tú que vienes siendo colaboradora habitual, Jara, sé dónde vive. Ojalá y podamos seguir encontrándonos, ¿no? Sí, claro, de vez en cuando tendré la oportunidad, seguro. Muchas gracias. Y a vosotros que estáis al otro lado, a vosotras que nos habéis escuchado, mi más sentido cariño a mi amiga Toñi, que me consta que nos oye programa a programa todos los programas del año, y a otras muchas personas que sé que están también ahí. Pero bueno, va para ti mi cariño expreso, y para todos vosotros, bueno, pues que el verano sea plácido, que no sea torrente de calor, máxima, que os procuráis cuidar y que nos volvamos a encontrar. Espero que sea en el programa del próximo curso, si nos da la vida para llegar a él, y si no, porque nos encontremos en la calle pues tomando cañas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me parece moviendo, espectacular. ¿Hace una cuña publicitaria? Venga. Moviendo a Doji Blue esta noche en la corredera. ¡Ah! ¿A qué hora? Es que mi amigo Ramón es mi amigo. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 9. A las 9. Llegamos a tiempo porque todavía son las 8 escasamente. Ahí vamos. Bueno, pues ahí amigas, vamos. Que tengáis buen verano. Abrazos y besos para todas.